Well, hold on, hold on, hold on. Nuestro programa número 51, el primer programa de abril del 2011, iba a decir 2001, pero no, de 2011. Y bueno, soy Hugo García Michel y pues hoy tenemos un programa que espero que les guste. Este año 2011 está siendo muy fructífero en la cuestión musical. Si 2010 fue un muy buen año, me sorprende que en 3 meses hayan salido ya tantos discos buenos, y tanto en México como en Inglaterra, como en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Creo que tendré que dedicarle 2 programas a esto, porque son muchos los materiales. Y hoy vamos a escuchar a 10 exponentes, un par de canciones de cada uno de ellos. Hoy va a ser pura música en inglés. En el próximo incluiremos un disco de un músico mexicano. Ya les diré después quién, porque me gusta ir como calentando o creando cierta expectativa. Entonces abrimos este programa con BDI, el proyecto que es así como Oasis y Noel Gallagher. Ustedes saben, Oasis deshizo por enésima vez, se separaron, etcétera. Y bueno, Noel Gallagher se separó más bien, él fue el que anunció la ruptura. Y su hermano Liam decidió seguir adelante con otro nombre, como BDI. Y acaban de grabar un disco que se llama Different Years Still Speeding. del cual escuchamos dos temas, Four Letter Words, palabra de cuatro letras. Ustedes podrán interpretar cuál será esa palabra en inglés que tiene cuatro letras. No sé, se referirán. Y la otra que se llama The Roller, que es una canción muy beatlesca. Bueno, hoy sí siempre he tenido ese estilo muy beatlemaníaco, muy beatlero. Y sobre todo Liam Gallagher, que tiene un cierto complejo de querer ser como una especie de John Lennon en su forma de vocalizar. Entonces escuchamos estos dos muy buenos temas, Four Letter Words y The Roller con Betty I. Que no sé exactamente qué es Betty, por cierto. No conozco la palabra. Y ellos son obviamente de la ciudad de Manchester. Y vamos a seguir entonces con otra... Con otro par de canciones. Antes les digo que el programa está completamente en directo, o como se dice, en vivo. Y quienes quieran comunicarse conmigo, mandar comentarios, saludos, etcétera, estoy conectado en Facebook, en mi Facebook, García Michel. Y también estamos por Mivo, por el Mivo de tu radio online. Ahí se pueden también, ya de hecho hay un amigo de Aguascalientes, Luis Flores, que ya nos mandó un saludo un poquito antes de entrar al aire. Y bueno, vemos que hay bastante gente conectada, aunque el único que está identificado es Luis Flores. Todos los demás son Mivo Guest y un numerito por ahí. Entonces, si nos quieren mandar saludos, comentarios, insultos, mentadas, lo que ustedes gusten, será bien recibido o mal recibido, depende. Pero vámonos con la música entonces. Lo que sigue, uno de los discos más, pues, que más han causado expectativa y en su momento cuando salió este año, es el de Radiohead, indudablemente. Su disco de King of Limbs y algo así como El Rey de las Extremidades. El disco, tal como sucedió con su anterior álbum que fue el In Rainbows en el año 2009, ese disco lo sacaron también fuera de la industria disquera. Y por internet lo anunciaron, lo empezaron a vender también directamente sin la intermediación de lo que representa una casa discográfica. Y pues el experimento les ha resultado muy bien, porque con In Rainbows ganaron mucho más dinero que si lo hubieran sacado con EMI. Y por lo pronto todavía no sale el CD, digamos, estándar, va a salir también como LP en vinil, pero por lo pronto salió a nivel cibernético, virtual, y se puede descargar, obviamente, y uno paga lo que considera pertinente pagar. Dos temas de este disco, The King of Limbs, de Radiohead. Uno de ellos es Lotus Flower, es el famoso, yo creo que muchos de ustedes ya han visto el video donde sale Tom York bailando de una manera bastante, yo no sé si quién bailará peor, dígamelo por ahí, Shakira o Tom York. Entonces, ¿quién lo hará más feo? No lo sé. Entonces, escucharemos Lotus Flower y escucharemos Morning Mr. Magpie. No, Morning Mr. Magpie. Algo así como Buenos Días, Señor Magpie. Del disco de King of Limbs, de Radiohead. Esto es La Mosca en la Radio. Y a ver qué les parece. took my melody. Pues esto fue Radiohead con Lotus Flower y Morning Mr. Magpie de su álbum The King of Limbs del año 2011. Salió hace un par de meses o menos quizá. Y pues creo que es un disco, nos escribe ahorita acá en el Mivo, nos comenta Luis Flores que la canción se le hace como que tiene influencia del Key Day, del álbum de Radiohead Key Day. Y pues sí está influido por eso, más que por ejemplo que del OK Computer, etcétera. Y bueno, aquí tengo a mi lado a Cuca, la telefonista, que anda un poco tosijosa, con un poco de ronquera y eso, pero bueno, también nos va a leer algunos de los mensajes. Bueno, por mí llegó, ya nos escribió también, aparte de Luis Flores de Aguascalientes, está Jesús, que dice que es una sorpresota que la mosca respire. Saludos a Hugo. Dice que está chingón el proyecto, que éxito, y a ver si pone algo de The Coral. The Coral. Hoy ya le contesté, pero como siempre tengo ya programado el programa, perdón la redundancia, la rebusnancia. Como ya tengo programada la emisión, no traje nada de The Coral, pero no. Y aparte de Coral, el disco creo que es del 2010, muy bueno, el más reciente, por cierto. Ya lo hemos tocado aquí, de hecho, pero algún día dedicaremos un programa a ellos. A ver, aquí hay otro comentario. Te manda saludos, Jerry Suk de la antigua en tu radio.com. Dice que un saludo enorme y te admira muchísimo, que tu sapiencia musical es enorme. Bueno, un saludo a Jerry, que ya se integró, me comentaba ahorita Lorna aquí, que Jerry de hecho ya se integró a tu radio online y próximamente lo estarán escuchando. Creo que sale en un programa, de hecho, ¿no? Hoy de 10 a 11 de la noche lo pueden escuchar. ¿Su programa se llama? La Llama Morgan. La Llama Morgan, ahí pueden escuchar a Jerry entonces. Bueno, pregunta aquí otra vez Jesús cuál es el horario de transmisiones. Todos los martes, la mosca en la radio pasa los martes de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Habrá más locutores? No, soy el único conductor, y lo que sí es que vamos a tener invitados, y tenemos a Cuca, la telefonista, que es la que lee los mensajes también, y vamos a tener invitados próximamente. Habrá un par de programas con gente del rock nacional que vendrá a platicar, dos o tres programas que ya tengo pensados. Y también saludos, voy a mandar saludos a Andrea Morbid, a ver a quién más. Bueno, ya no nos está escuchando Daniel Céspedes, pero estaba conectado. Y a ver, ¿quieres leer este también, Cuca? Nos mandan saludos desde Oaxaca. Rafael Fierro Cruz dice, me gusta su programa, estuvo bueno el especial de 101 canciones y descubrió nuevas bandas. Y dice que esta música es para quitarse el estrés porque su profesión es contador y con tanto número se pierde. Bueno, pues vamos entonces a seguir con la música. Vamos ahora con R.E.M., que también acaba de sacar un nuevo álbum. El álbum se llama Collapsing to Now, acaba de salir hace unos días. Un gran disco. Como que R.E.M. retomó el rumbo que había perdido hace unos años, a raíz de que los abandonó Bill Berry, el baterista. Como que se fueron a una onda medio electrónica, y todo, sobre todo en los 90. Y después de su disco Accelerate del 2008, y ahora con este disco Collapsing to Now, como que retoman esa vena muy, muy del rock de ellos, de cómo surgieron. Vamos a escuchar un par de temas, Uberlin y Mine Smell Like Honey. El mío huele como miel, no sé a qué se refiere con el mío, suena como albur, pero bueno. Entonces, Uberlin y Mine Smell Like Honey con R.E.M. de su nuevo disco Collapse Into Now en La Mosca en la Radio. Hey, now, take your breakfast. Hey, now, comb your hair. momento rezumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Eli Guerra, cantante. Amo la prosa, el verso es fantástico, me gusta la poesía. La lectura es la oportunidad de la grandiosa imaginación, el poder de la imaginación. Porque cuando lees, imaginas, aprendes y además te diviertes. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. Hola, yo soy Kitty Bracho. Y yo soy Erika Fonseca. Te invitamos a escuchar nuestro programa donde juntos iniciaremos un viaje maravilloso hacia las estrellas. AstroZen es un programa donde descubriremos ante ti los secretos y misterios de la astrología. Acompáñanos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por tu radioonline.net. Donde la radio se ve mejor. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Por tu radioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues estamos de regreso en el programa de La Mosca en la Radio. Como, por cierto, que como siempre tenemos un fondito musical mientras estoy hablando. En esta ocasión estamos escuchando un disco del 2011 también. Social Distortion sacó un álbum que se llama Hard Times and Nursery Rhymes. Hard Times and Nursery Rhymes. O sea, tiempos duros y rhymes como rimas, ¿no? Nursery de la enfermería o de... Sí, creo que sí, una cosa así. No sabría traducirlo muy bien. Debo confesarlo. Pero es un buen álbum y lo estamos usando como fondo mientras yo les platico. Escuchamos entonces a R.E.M. en su nuevo material de 2011, Collapse Into Now se llama el disco. Muy bueno, muy muy recomendable. Como es recomendable lo que hemos tocado hasta ahora, que es el álbum de BDI y el álbum de Radiohead. Bueno, vamos ahora. Siempre estoy con mis. Lo que vamos a escuchar enseguida es. Volvemos a Inglaterra. Y un disco dedicado exactamente a Inglaterra, que es el álbum Let England Shake de PJ Harvey. PJ Harvey, cantante británica muy influida en sus principios por Patti Smith, y que tiene discos espléndidos como el Read of Me, como el To Bring You My Love. Y siempre ha tenido esa música, ha hecho una música siempre muy minimalista, y su forma de cantar siempre ha sido muy desgarrada. Y curiosamente en este álbum, en Let England Shake, es como si su voz hubiera cambiado un poco, se oye más, como más aguda, más, no diría más fina, y tampoco diría que le falta garra, pero no sé, es diferente. Entonces ya la estarán ahorita en este momento escuchando y sabrán a lo que me refiero. De este disco Let England Shake, que acaba de aparecer en 2011, y del cual vamos a escuchar justamente el tema que da nombre al disco, Let England Shake. O sea, deja que Inglaterra se sacuda, se estremezca. Y All and Everyone, algo así como todos y cada uno. Son dos temas de este álbum de la gran de la gran PJ Harvey. Es otra particularidad del disco, es que, por ejemplo, el anterior, White Shock, His Blanco, estaba muy basada en el uso del piano y la voz. Y aquí hay mucho más guitarras, casi no hay tanto uso del piano como instrumento primordial, sino las guitarras son las que en este caso tienen un papel mucho más importante a lo largo de este álbum, Let England Shake. Entonces escuchemos Let England Shake y All and Everyone con la gran PJ Harvey. Yeah. 100 acres of useless beachfront, a bank of red earth dripping down. Death is now, and now, and now. Death was everywhere, in the air, and in the sounds coming off the mounds of Bolton's Ridge. Shake All and Everyone, de su álbum Let England Shake, de reciente aparición, muy recomendable también. De reciente, en estos tres meses que lleva transcurrido el 2011, todo lo que estamos tocando esta tarde-noche es música. Bueno, ya es tarde, ya no es tan tarde-noche porque con el cambio de horario, ahora sigue el sol a plenitud, a pesar de que ya son casi las 7. Pero bueno, seguimos aquí en este programa que hubo cambio de horario, pero no del programa. El programa sigue siendo de 6 a 8 aquí en tu radio online, como me gusta decir, desde el corazón mismo de la colonia Anáhuac. Entonces, a ver, Cuca la telefonista tiene otros dos mensajes que comentar. Jesús dice que buena rola la de PJ y que Regina Spector también es una excelente opción. Así es, Regina Spector, buenísima también. Y también por Facebook nos llegó otro mensaje. Jani Acosta dice PJ Harvey Rules. Bueno, dice Rules, así con muchos signos de admiración. Un saludo para Jania, un saludo para Jesús, que ya lo habíamos saludado, pero bueno, como sigue conectado, lo volvemos a saludar. Cualquier comentario que quieran hacer, si nos están escuchando, estoy conectado en mi Facebook, Hugo García, bueno, el Facebook es García Michel, y por Mivo también hay varias personas conectadas. Entonces, si quieren conectar ahí para hacernos comentarios, la música que les está pareciendo, si les está gustando el programa, si tienen críticas, comentarios, sugerencias para futuras emisiones, etcétera, pues serán muy bien recibidas. En Austin, Texas, hay una banda que tiene un nombre un poquito largo, que se llama And You Will Know Us by the Trail of Death. Yo cuando escuchaba ese nombre, porque confieso que nunca había escuchado al grupo, solo nombrar And You Will Know Us by the Trail of Death, que quiere decir, según yo, quiere decir y nos conocerás por la huella de la muerte. Es un nombre muy largo y muy sugerente. Yo siempre pensé que era una banda de death metal o una cosa así mucho más pesada, o en todo caso una banda de música dark, oscura, gótica. And You Will Know Us By The Trail Of Death. Pero no, es, en realidad lo que hacen ellos es un rock progresivo. Ya tienen varios años rolando, desde el 94 están ya, pues 94, 2004, 10, 16 años ya en el camino. Y acaban de sacar un álbum en este año que se llama Tao of Death, The Tao of Death, el Tao de la Muerte, que es un gran, gran disco. Lo que ellos hacen es progresivo, pero ¿cómo les diré? No es el rock progresivo, no sé, al estilo de Emerson, Lake and Palmer, o al estilo de las bandas italianas o alemanas de progresivo, o no es Pink Floyd tampoco. Es un estilo, yo casi diría que como alt, yo diría alt progresivo, como progresivo alternativo quizá, o progresivo indie, si les gusta también el término. Por ejemplo, no utilizan solos de instrumentos, no hay grandes solos como de guitarra o de órgano, etcétera, como usaba por ejemplo Yes. No hay este afán de ser virtuosos y grandes, muy grandes técnicamente hablando. Y su música es muy interesante, muy buena. Y este disco, Tao of Death, a mí me parece uno de los grandes discos también del 2011, lo que llevamos de 2011. Y pues vamos a escuchar un par de temas de este álbum, Tao of the Dead, de And You Will Know Us By The Trail of Death. Las canciones se llaman, también los títulos, sobre todo la segunda, son largos. Summer of All Dead Souls, el verano de todas las almas muertas, es la primera. Y la segunda, que dura muy poquito, yo creo que el título es más largo que la canción. Wake of the Sun or the Postmodern Prometheus, el peso del sol, y entre paréntesis, o el Prometeo Postmoderno. Esto es del álbum Tao of the Dead. La banda es And You Will Know Us By The Trail Of Death. Terminando, nos vamos a corte de la primera mitad del programa y regresamos con ustedes. and all covered in sand, as I sketch with my pen, and I brace for the troubles ahead. Slow, let the weight of the ball touch your arm as you pull the string. Resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43-33-0010. Hola, ¿cómo están? Soy Ben Ibarra. Leer es un gran pasatiempo, yo creo que uno de los mejores. Empiecen por un tema que les llame la atención. Busquen un libro o tal vez una revista y hasta el periódico puede ser. Leer te enseña, te motiva, te distrae, te divierte. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Soluciones integrales, soluciones para ti. Diseño web, paquetes de web hosting, registro de dominio. Become Help by Neo Solutions. Reparación en sitio, laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 5688-9377 o www.neosolutions.com.mx. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Bueno, aquí estamos de regreso ya para la segunda parte del programa de La Mosca en la Radio. Acabamos de escuchar a la banda And You Will Know Us by Trail of Death con dos temas de su álbum Tao of the Death. Y nos llegó un mensaje, Cuca, por Facebook comentando justamente este disco de la banda de Austin. Sí, es de César Alfonseca. Dice que esa voz no acaba por convencerlo y que menos en el coro. Sí, bueno, pues en gusto se rompen géneros. También aquí comentaba Cuca que le recordaba la voz un poco al estilo a Green Day, y Lorna que le recordó a Oasis. A mí la voz me recuerda también a alguien, pero no pudo ubicar a quién. Y a César Alfonseca, que le mando un gran saludo, no le gusta la voz, entonces, o no lo acaba de convencer más bien, lo cual me parece absolutamente válido, por supuesto. Y seguimos con este, pues no exactamente recuento, pero sí esta revisión de discos que han salido en este 2011, que como dije al principio del programa, está siendo un año muy, muy, muy fructífero. Tan así que yo creo que no soy seguro si el próximo martes o en una emisión posterior pues ocuparemos de más canción, de más discos de este año. Obviamente dedicaremos algún disco completo, como la vez pasada que tocamos el disco de The Dears, que también es de este año, que lo tocamos completito y hablamos solamente de esa banda canadiense. Pero bueno, seguiremos revisando todo lo que está saliendo, porque parece que este año, si el, como les decía, el 2010 fue muy bueno en términos musicales, el 2011 arrancó de una manera impresionante y está haciéndolo también de una muy, muy, muy buena manera. Tan es así que vamos a escuchar un grupo, más bien es un proyecto personal, individual. El proyecto se llama Iron and Wine, algo así, acero y vino. El proyecto es de un hombre que se llama Samuel Bean, y sus discos anteriores habían sido mucho más folks que el que acaba de salir. Él hacía, pues es que esto del indie es tan resbaladizo que no sabemos exactamente qué significa, pero digamos que estaba como catalogado como un cantante de indie. Yo diría que es música basada en el folk norteamericano. Y en su disco más reciente, de Iron and Wine, el disco se llama Keith Each Other Clean, algo así, besa a cada uno limpio o limpia, no sé qué quiere decir exactamente ahí la palabra clean, que hace, que signifique, obviamente quiere decir limpio, pero dentro de ese contexto, Keith Each Other Clean, besa limpio a cada uno, algo así sería la traducción. Aquí la producción es mucho más elaborada, hay más instrumentación, no es tan simple como sus discos anteriores, simple en el buen sentido de la palabra, no tan sencillo. Y en esos dos temas, Walking Far From Home, caminando lejos de casa o alejándose de casa, podría ser también, y Big Burn Hand, gran mano quemada, este hombre que, como les dije, responde al nombre de Samuel Beam, pues ha logrado un disco más elaborado, un poquito más pretencioso. No, pretencioso siempre es como una palabra despectiva. Con un mayor deseo de trascender hacia una mayor riqueza musical, digamos. Pues a ver qué les parece a ustedes mejor. Ustedes son los mejores jueces, como se dice, como dirían los clásicos. Y Walking Far From Home y Big Burn Hand, del álbum Kiss Each Other Clean, con Iron and Wine. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small, door was so small. I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window, whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud, talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, closing her eyes. I saw flowers on a hillside, and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and say, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road.

este fue el, digamos, alt folk de Iron and Wine, con un par de piezas, Walking Far From Home y Big Burned Hand. Bueno, dos buenos temas de esto que es un poquito más alternativo. Como se han dado cuenta, hemos estado tocando cosas bastante variadas. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con lo anterior, o con lo que hace PJ Harvey, o lo de R.E.M., o lo de Radiohead, o lo de Betty I, etc. Como no tendrá que ver con lo que sigue, pero ahorita les digo qué va a ser. Antes, Cuca nos va a hacer favor de leer, ahorita que se le pase la tos. Ahí en vivo nos volvió a escribir Jesús, pero está interesante que nos dice Jesús. Ah, no Jesús, sino Jesús nuestro... No es una emisión religiosa, no créeme. A ver. Bueno, Jesús dice que... Dice, celebro que exista otra opción para conocer nuevas propuestas musicales. Abajo Reactor, Ibero, y arriba los proyectos como este. Más honestos y sin compromiso alguno, que les marque la tendencia a seguir. Salud. Bueno, conste que eso lo dijo el lector. No vaya, si Rulo oye el podcast después o algo, no vaya a decir que estamos atacando a Reactor o a Ibero, etcétera. Digo, tengo a, por ejemplo, mi amiga Ana Stephens, que colaboradora ahí en, locutora en Ibero, le mando un saludo, aunque sé que no nos está escuchando, pero le mando un saludo igual. Y por Facebook también nos llegó un mensaje. Tenemos a Loreni Lorniux y dice, saludos a Hugo y a Cuca, soy su fan. Pues un saludo a Loreni Lorniux también, donde quiera que esté. Y pues vamos con otra... Como les digo, con otra manifestación musical muy distinta. A mí uno de los discos que más me ha gustado y acaba apenas de salir. De hecho, creo que oficialmente sale hoy, día 5 de abril, a nivel mundial. Pero ya saben ustedes que hay formas de escuchar la música antes. Y el disco es buenísimo. Y se lo dedico a... Hace rato nos escribió una compañera ahí de Milenio que se llama Andrea, bueno, se hace llamar Andrea Morbid, así la conozco en Facebook, y me escribía que le encantan The Kills, y vamos a escuchar a The Kills en este momento con su disco. Se llama, espérenme aquí, el disco se llama, ay, espérenme aquí, Blood Pressures, presiones sanguíneas, podría ser la traducción, Blood Pressures, ahora que está tan en moda todo lo que es blood. Y mantienen su estilo este como de punk, electropunk, minimalista, agresivo, pero como Alison Mosshart, que es la cantante, estuvo con The Dead Weather todos estos últimos 2 años, porque ellos tenían 3 años sin grabar, como que el estilo que adquirió ahí trabajando con Jack White, de ese estilo de cantar más agresivón y con ciertas tendencias medio blueseras, lo transporta ahora este álbum Blood Pressures de The Kills. Es el cuarto álbum ya de The Kills. Los 4 discos son muy muy buenos, pero a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, como dicen algunas, o a mi modo de ver no tan humilde, me parece que es el mejor disco de The Kills. Ustedes juzguen estos 2 temas. El primero se llama Future Starts Low. Es el de hecho les voy a poner el tema que arranca el disco y el tema que lo concluye. Future Starts Slow, o sea, el futuro empieza lento, es el tema que abre, es la canción que abre el álbum Blood Pressures. Y dice Luis Flores de Aguascalientes que se perdió el sonido, Hugo, se perdió el sonido, pero según nosotros, espero que, si puedes dar refresh, si es que me estás, bueno, ahorita te lo apunto aquí. Ahorita te contesto, espero que ya no estés escuchando. Si alguien más se le fue el sonido, por favor avísenos. Y bueno, sigo entonces. Y el tema que concluye el disco se llama Pots and Pans, algo así como, ¿qué sería? ¿Como cazuelas y platos? O ollas y platos, Pots and Pans. Es un tema muy en el estilo de Beck, si ustedes quieren. Cuando Beck grabó estos discos más oscurones, como el One Foot in the Grave, así como con una tendencia más bluesera, o el disco que hizo el año pasado con esta mujer, con Charlotte Gainsbourg, por ahí tiene un poco ese estilo de la canción Pots and Pans. Entonces esto es Future Starts Slow y Pots and Pans del álbum Blood Pressures con The Kills en La Mosca en la Radio. fue The Kills, de su magnífico disco Blood Pressures, que sí, hoy sale exactamente a nivel mundial. Se lo recomiendo así muchísimo. Yo tuve oportunidad de escucharlo completo y realmente es muy buenísimo. De hecho, en La Mosca en la Red pueden ustedes ver un texto que subí ayer, donde hablo de este disco, del Blood Pressures, y hay un videito de una canción que se llama Satellite. Es el único video que hay ahorita de oficial, digamos, del nuevo álbum. La canción es muy buena, Satellite también, pero todo el disco está realmente muy muy bueno, este álbum que hicieron Alison Mosshart y Jamie Hinds, que por cierto anduvo medio separado de la música por andar, esto suena más a chisme de Hola y ese tipo de revistas, pero andaba con la supermodelo Kate Moss, entonces como que se distrajo un poco con Kate Moss. Y entonces llevaban 3 años sin tocar juntos él y Alison Mosshart. Mosshart, en vez de andar con supermodelos, estuvo con The Dead Weather haciendo 2 discos espléndidos, que yo espero que The Dead Weather no se deshaga y que vuelvan a sacar otro disco más adelante. Pero bueno, esto fue The Kills con Future Start Slow y Pots and Pans. Tenemos otros mensajitos, Cuca, si es favor de leernoslo, por favor. César Alfonseca dice que un día de esto sería bueno escuchar algo de Glen Branca o cualquier música de la llamada No Wave. Y que a ver qué cosas nuevas ha hecho Arto Lindsay o Olivia Lunch. Sí. Pues mira, si soy sincero, no conozco a Glen Branca, confieso mi ignorancia, pero voy a buscar esto. Y de Arto Lindsay y Olivia Lunch, pues no sé si han hecho algo nuevo, pero bueno. Prometo averiguar y hacer después un programa, digamos, un poquito de música más avant-garde para variar un poco también esto. Y tenemos por Mivo, también tenemos otro mensaje por ahí, ¿no? Aquí alguien que no nos pone su nombre. No, es el Mivo, que es 958708. Dice que saludos para Hugo y su programa, que está chido, Muerte al Roxititito. Y aprovechando para preguntarte, Hugo, ¿en dónde puede conseguir especiales de La Mosca, en especial el de Deep Purple? Pues mira, desgraciadamente la editorial que hacía La Mosca, que sigue de algún modo teniendo los derechos, que es Editorial Tucán, pasó todo lo que eran los ejemplares viejos de La Mosca y de los especiales a una distribuidora, y realmente no sé si esa distribuidora, qué les haya hecho, si ya los vendió todos o no. Pero se pueden conseguir en puestos de repente, como en el Chopo, o estoy enterado que en Álvaro Obregón, Cuca los ha visto, me comentaba, en Avenida Álvaro Obregón, muy cerca de donde están los Biscuits de Obregón, se pone los sábados una especie de tianguis o algo así, y un tianguis cultural, y hay un puesto, ya me lo han comentado, dedicado a vender puros ejemplares de La Mosca, nada más tiene de La Mosca, y muy posiblemente pueda tener el especial de Deep Purple. Pero bueno, ya no sé, le preguntaba a este escucha, que no sé su nombre, si vive en el DF, pero ya se lo estoy diciendo al aire, y aparte debe haber otras personas que quizás estén interesadas en conseguir números atrasados de La Mosca y de los especiales. En fin, pues seguimos con el programa, estamos ya acercándonos, todavía no exactamente al final, pero a ver, nos acaba de llegar otro mensaje. Un saludo a César Güemes, un gran amigo a quien conozco desde las épocas en que ambos estábamos en el financiero en los años 90, y ahora él es uno de los mejores entrevistadores que hay en México. Gran periodista César Güemes, y que ahora está en La Jornada. Le mando un saludo al buen César. Al César lo que es del César, diríamos. Y vamos a escuchar ahora a una banda inglesa, Elbow, que acaba de también sacar un álbum. Es música muy distinta. Elbow, yo no sé si considerarla dentro de lo que se llama el Britpop. Su música es un poco más elaborada, es una banda muy fina. Y acaban de sacar un nuevo álbum que se llama Build a Rocket Boys. Es como una orden, construyan un cohete, muchachos, es el nombre del álbum. Y escucharemos un par de temas, uno que se llama With Love, con amor, y Open Arms, brazos abiertos. Muy optimista los dos títulos, entonces pues no caen mal, un poquito de optimismo. With Love, Open Arms, con Elbow en La Mosca en la Radio. Best intentions bring joyless droughts. Pack your hacks or come bust me out. When your dentures prevent your smile, these adventures will fill your with more. With more. You've been going see through, could do with a little sun. I give my liver to see you. Abide and ride shotgun, a Bacchian scandal awaits me. Just can't do it alone. Your sweetheart probably hates me, but I'll send you home. You don't fill up with more. caught you surrounded. The man you are will know the boy you were. And you know the man who fell to earth. You're the man of La Mancha. Diversidad musical es lo que presenta el rock, es lo maravilloso, porque la música de Elbow no tiene absolutamente cosa que ver con, digamos, The Kills, que fue la anterior. Y pues todo es rock y todo es música buena, creo yo, la que hemos tocado hoy. Obviamente hay rock muy malo también, pero creo que nunca hay que cerrarse. Hay gente que se cierra mucho a los géneros y no, yo nada más escucho heavy metal o yo, y entonces desprecian no, los indies son unos debiluchos o no sé, o gente que solo escucha progresivo. Yo creo que el rock es tan amplio que permite disfrutarlo todo, al menos el rock y otros géneros. Obviamente está el jazz, está el blues, está la mal llamada música clásica, la world music, la música popular, el folclore de diversas partes del mundo. Eso es lo increíble de la música, que hay tantas posibilidades que uno puede disfrutar. Bueno, todo esto me salió porque Elbow resultó muy distinto a todo lo demás. Esta música con coros al final de Elbow tiene un estilo muy fino. Hay por ahí algunos videos de presentaciones recientes de Elbow en festivales como el Glastonbury, etcétera, donde sale con gente que toca cuerdas y grandes coros, etcétera. Un poco grandilocuente la cosa de pronto, pero bueno, ese es el estilo de Elbow, que si no me equivoco es rodilla en inglés. El grupo Rodilla. Y así como les digo que hay esta diversidad musical, pues vamos a dar un gran brinco. Pero antes, a ver, aquí, Cuquita la telefonista, hay cinco personas que, bueno, que han puesto ahí su me gusta en el programa de hoy, en Facebook. Entonces, si nos puedes leer los nombres, solo para mandarles un saludo. Bueno, pues un saludo a Elías Orozco, Elma Canas, a Gabriela Maldonado, Jorge Oropés Aventura, Jorge González, uh-huh, Loreni Lornux y César Güemes. César Güemes y Loreni Lornux, ya los hemos mencionado. Y acá por Mivo estamos recibiendo otro mensaje. Otra vez, Jesús, ¿no? ¿Dónde estoy? Hay muchos cuadritos aquí. A ver, Jesús Camacho otra vez dice. Ah, sí. Aquí Jesús Camacho dice que saludos para su hermano Oscar, que también nos está escuchando, y que el rock siga. Pues un saludo a Oscar Camacho. Espero que no tenga nada que ver con Manuel Camacho, pero bueno, no lo sé. No, mal chiste, perdón. Bueno, sigamos con la música. Es otro brinco totalmente, porque vamos ahora con una banda norteamericana, Black Joe Lewis and the Honey Bears. O sea, Black Joe Lewis y los Osos Mieleros, se podría hacer el título. Ellos hacen una música soul muy retro, digamos, toman la esencia de lo que era la música soul, especialmente, no tanto la música soul de... Dice aquí Jesús Camacho, sí, qué mal chiste, ja, sí, perdón. Había dos disqueras fundamentales en la historia de la música soul, una es Motown y otra es Stax Volt. Y la música de Stax, que estaba en Memphis, la disquera, al contrario de la otra que estaba en Detroit, Motown, es que la música de Stax era como un rock mucho más rasposo, más grasoso, más sucio, en el buen sentido de la palabra, si se puede decir eso, y mucho más auténtica, más sexosa también. Y lo que retoma Black Joe Lewis y los Honeybears es este tipo de soul mucho más visceral, mucho más terreno, digamos, mucho menos producido, no tan fino, no tan comercial como era lo de Motown. Entonces vamos a escuchar un par de temas de su nuevo álbum que se llama Scandaloso. El primero se llama Living in the Jungle, viviendo en la jungla, y el otro se llama Black Snake, serpiente negra. Dos muy buenos temas de esta banda que tiene metales así todos rasposos. A ver qué les parece. Nada que ver con Elbow, por supuesto, con lo que acabamos de escuchar. Música muy diferente y igualmente buena. Living in the Jungle, Black Snake. Esos son Black Joe Lewis y los Honeybears. Fue Black Joe Lewis y los Honey Bears con Living in the Jungle y Black Snake, un gran disco. Tenemos conectado a un amigo en, le van un saludo por cierto, el, un amigo de Facebook, José Ricardo Peña López, que nos preguntaba quién era. Dice que los vio con Jules Holland, pero que le gustó más este grupo, que también, claro, tiene muchos elementos de funk, por supuesto. Es un muy buen disco, realmente muy recomendable. Les recuerdo que lo que estamos escuchando como fondo también es una gran banda, Social Distortion, una banda ya legendaria de rock de garage, medio punk también, aunque en este disco no es para nada punk, que se llama Hard Times and Nursery Rhymes, también del 2011 por cierto. Pues ya nos acercamos al final del programa, y este programa dedicado a nuevas expresiones del... de nuevos discos. Hoy tocamos a 10 intérpretes, a 10 músicos, a 10 grupos y solistas de 2011. Llevamos 9. Les recuerdo quiénes fueron para quienes lo oyeron desde un principio, porque el programa lo pueden después oír en el sitio de La Mosca. Escuchamos a BDI, después fuimos a Radiohead. BDI de su álbum Different Years Still Speeding, Radiohead de su disco The King of Limbs. Escuchamos dos temas de cada uno. Del Collapse Into Now de R.E.M. también escuchamos dos temas. Después escuchamos a P.J. Harvey del álbum Let England Shake. A And You Will Know Us by the Trail of Death de su álbum Tao of the Dead. A Iron and Wine de su álbum Keep Each Other Clean. Después a The Kills de su álbum Blood Pressures. Seguimos con Elbow con Build a Rocket Boys en su álbum. Y acabamos de escuchar del álbum Scandalous a Black Joe Louis and the Honeybirds. Y vamos a cerrar con dos temas de una banda que siempre ha sido muy controvertida. Yo de hecho la he cuestionado, porque siempre me ha parecido una banda, no que sea mala, pero sí sobrevalorada, que son los Strokes. Ay, hasta son los Strokes, porque aquí el brincó el micrófono. Esta banda neoyorquina de los Strokes, que acaban de sacar un nuevo álbum. El álbum se llama Ángulos. Y para cerrar esta noche el programa de La Mosca en la Radio, su emisión número 51, este martes 5 de abril del año 2011, vamos a escuchar Machu Picchu, ¿no? Se dice en peruano antiguo. Y es un tema muy curioso, un poco folclórico. Y cerramos Undercover of Darkness, que es algo así como cubierto o bajo resguardo de la oscuridad, sería un poco el título. Que es un tema totalmente en el estilo de los Strokes. A mí el disco me pareció bueno a secas. Me gusta más, de hecho, el álbum que su cantante Julian Casablancas sacó el año pasado como solista. Pero me parece un disco aceptable. Hay gente que no lo traga, hay gente que lo considera otra maravilla de los Strokes. Yo creo que el justo medio siempre estará para juzgarlo de una será lo mejor. Y pues cerramos esta emisión. Los esperamos el próximo martes. Como dije antes, Dios mediante, para ver qué les presentamos en la siguiente emisión. De La Mosca en la Radio, en los controles estuvo Lorna, como siempre, en la voz, leyendo los recados, estuvo Cuca la telefonista, que es el nombre, digo tu nombre, es como esa actriz o que el personaje. Bueno, estuvo Denise Berman como Cuca la telefonista. Y cerramos con Machu Picchu y Undercover of Darkness del álbum Angles de The Strokes. Mi nombre es Hugo García Michel, esto fue La Mosca en la Radio. Y nos vemos dentro de exactos, o nos escuchamos más bien dentro de exactos 8 días. Buenas noches. Someone else.